estás, amor? Que no vuelves. ¿Dónde estás, amor? Que no llamas. Perdona si he lastimado tu corazón que yo amo. Eres cariñito mío, lo que más quiero en la vida. ¡Guate! Esto es para vos, hermano. Porque yo sin tu cariño poquito a poco me muero. En tu amor se me fue la vida, queriendo que me perdones y cierre pronto tu herida. Queriendo que me perdones y cierre pronto tu herida. ¿Dónde estás, amor? Que no vuelves. ¿Dónde estás, amor? Que no llamas. Perdona si he lastimado tu corazón que yo amo. Cariñito mío, lo que más quiero en la vida. ¿Dónde estás, amorcito mío? ¿Dónde estás, amor? Que te extraño. Perdona si he lastimado tu corazón que yo amo.